buena, no como otro, me hago el guillao y no digo nada. Si la gano bailando con otro, me hago el guillao y no digo nada. Me hago el guillao y no le digo nada. Mas si me agarra bailando con otra, sigo bailando hasta la madrugada. Ella bailando con otro y yo bailando con otra. Ella gozando con otro y yo gozando con otra. Ella apretando con otro y yo apretando con otra. Ella luchando con otro y yo luchando con otra. Es la mejor medida para no ser celoso, para vivir la vida así, toda llena de gozo. Porque el sol está velando a la mujer y la mujer al marido. No lo acabo de entender, porque eso no va conmigo. Y si duermo la mañana, ella duerme el día entero. Porque si yo soy el caballero, ella sigue siendo la dama. Y si por eso perucho se puso como se puso, él disfruta y yo disfruto. Se acabó el abuso. No digo nada, no digo nada, no digo nada. Siempre apretando se goza más. Se acabó bailando con otro, me hago el guillao y no digo nada. La mente no me la agobia si mi novia tiene más de cuatro novios. Se acabó bailando con otro, me hago el guillao y no digo nada. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La historia del muchachito que por su negra lo daba todo. Compró una casa, compró un anillo que era de oro. Solo un problema. Ella te dijo que no. ¡Qué dilema, caballero! ¡Qué dilema! corazón. Quedó loquito, loquito de amor, porque cuando le preguntó, ella contestó que no. Pobre muchacho le dijo que no. Ella no dijo que no. Ay, qué dilema se buscó. Pobre muchacho no puede dormir con la agonía en su corazón. Se entregó todito su amor, pero no fue suficiente. Ella le dijo que no. Ya el vecindario sabe de ti y todo el mundo que te ve por ahí. ¿Dónde está ese muchacho? Loquito. ¡Ay! del cántico nacional, boricua de pura cepa, conmigo tú no me quema el aire. Si tú no estás aquí, Fácil de escuchar. Y vuelve Yocuba. Después de estar tanto tiempo alejado de la salsa, ahora vuelve de nuevo y sigue siendo el pirata. Canciones como a las seis, el Tito Bam Bam y Oriente, que dieron a conocer mi sexteto tan caliente. Nunca podré olvidar To Be With You. También deben recordar I Never Go Back to Georgia. Ahora con un nuevo swing y con el mismo sabor, el sexteto de John Cuba, que de nuevo apareció. Ahora con un nuevo swing y con el mismo sabor, el regreso de John Cuba, que de nuevo la pegó. Canta coro, coro, canta, que John Cuba regresó. Que John Cuba regresó y de nuevo la pegó. Canta coro, coro, canta, que John Cuba regresó. Más viejo es el sol y aún brilla John Cuba, mi pana, la octava maravilla. Canta coro,

me llaman Isla del Encanto y lo pude comprobar. Por eso hoy yo te canto, Puerto Rico, hoy te quiero saludar. Borinquen, Puerto Rico, aquí te canta un panameño y te canta con todo el corazón. Borinquen, tú sabes que te quiero tanto. Compañero de Madero, junto con el gran Cortijo y Roberto Roena, también junto a Luis Supongo, Luis Ramírez y su orquesta, la típica 73 y con el Retito Puente, con Bajo Luca en su piano, los originales grabamos, ese disco sí que tiene swing, tremenda rumba mi hermano. Puerto Rico, esta es mi inspiración de lo más profundo de mi alma. Un saludo de mi pueblo a todos los borinqueños y un abrazo de hermandad con toda sinceridad. No puedo negar que estoy loco por verte, que cada día que pasa quiero llegar a tu suelo. Bueno, se juntó la bomba, la plena y la danza y el tamborito de Panamá. Muchachos, ¡qué lío! Puerto Rico canto yo, escucha mi pregón para todos. A Puerto Rico canto yo, escucha mi pregón. Borinquen, la tierra del amor, la tierra que amó Colón. A Puerto Rico canto yo, escucha mi pregón. Le canto a Loíza de Fajardo y Luquillo, a Río Grande de corazón. Oye, esas playas, esas palmeras, son una belleza. Eso hay que verlo para creerlo, lo digo yo. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. caminata pa' gozar la cabalgata. Y usted, amigo, que viene de lejos, agarre pues la suya que se me vuelve pendejo. Mi fiesta, mi rumba, que es la feria de la caña. Mi fiesta, mi rumba, que es la feria de la caña. La gente está en la plaza, el toro que es de casta. ¡Oye! Yo me lo tomo con ají, me lo paso con ají, porque así paso con ají, porque así me gusta a mí. ¡Oiga, mira! Mi fiesta, mi rumba, que es la feria de la caña. ¡Oiga, mira! Mi fiesta, mi rumba, y yo me voy para allá. Mi rumba, que es la feria de la caña. ¡Pura salsa! ¡Colombiana! Entre vacas y terneras, sobre modernas maneras de hacer la inseminación, dijo con indignación la vaquita pijirigua: no salto de esta manigua en que me cubran de oro. No salto de esta manigua en que me cubran de oro. A mí que me den el toro para seguir a la antigua. Si viene caliente, aquí me llaman contento, quizá para que me hinche, pero yo tengo un berrinche que estoy casi que reviento, como que monto y no siento en esta diaria barranda. Su demanda, porque no me siento bien. en el experimento. Qué contento estoy, casi que reviento. Te lo pido por piedad, algo de más movimiento. Dame una vaca pa' sacarle el cuero. Abusadores. Que no sea de raza pa' calentar motores. Abusadores. Miren que si muero después no quiero flores. Abusadores. Ni una plavetica ni un tubo más, señores. Abusadores. Soy un animal pero no hay razones. Abusadores. Ay, si pijirigua pudiera darme un roce. Abusadores. Miren que yo tengo tremenda sensación. Abusadores. Yo sé que ustedes me están corriendo un bonche. Abusadores. Sacarle el cuero. Abusadores. Miren que yo tengo tremenda sensación. Abusadores. Aunque sea de broma, respeten a los pobres. Abusadores. ¿Quién de ustedes quiere sacrificar la noche? Abusadores. Soy un animal, pero no hay razones. Abusadores. Yo sé que ustedes me están corriendo un bonche. Radio Ocupé con la mejor música para usted. y otra vez. Metido.

porque soy.